Yo, bien, aquí lo traigo, me salgo, doy nuevos retoques, estoques de esgrima, brindis con brandy, de noche son esos con carmín, será que traje el elixir del estilo estrella y por eso me entretengo y me duermo en los laureles, o simplemente son los efectos del cachis. ¿Tú qué crees? Si no sabes quién eres, ¿a qué te debes? ¿Por qué coño te mueves? Pregunta, ¿tú qué quieres? ¿Qué? ¿Quién soy yo? Pues uno de esos mesteres. Oh, de placeres hacedor, se ha dado así mi melancolía y día a día me pregunto si otro tiempo fue mejor, pues fue un explorador que me trajo al 2001, arriba había luces, abajo colillas, en las paredes grafitis, sillas de enfrente, insinuaciones de striptease, si al ver sabréis escucháis al rey y más tú de qué vas, no sabes con quién juegas, ¿qué? Estrategias de colegas, estrellas guiaron al personal, aquí nunca hubo rastro no de esa tempestad, calla detesta y perdona si molesta, aquí está rimada, soñé con diva destacada y digo, lo puso simple este bambino, unido al rey del vino, con Lises Mefistófeles con vino, que vino y destroné a otros pibes, nunca privar fue una experiencia tan privada, en estos años fáciles, bandido, matas más que vales, no solucione que cabes, que cada vez hay más cadáveres. Ya lo viste, que aquí hay flow, que aquí hay estilo, mientras me deslizo por la goma de tus bragas con sigilo, tranquila, que yo no muerdo, parezco un psicópata, pero estoy bien cuerdo, solo aquí padezco el paso de los días que no son pocos, mira aquí mi rostro desde el 82, mi vida aquí perdura como el sol, nueva generación, vieja escuela, nueva escuela, aquí está, directa desde Alicante, Lobelda es mi ciudad, tramando algo grande con fuerza, como una tempestad, y ahora damos cuerda a nuestras cajas de música, fluido metódico urbano, caliente asfalto, pisamos ambos lados, paredes pintadas de arte, esto que no es vida, yo que soy, un alien pues, tómanos en serio, note usted como dijo Lizer, a pie de página y ni se imagina usted lo que yo, mi persona trajina, y no se trata de cambiar el pasado, y es que ahora vivimos en un presente hermético, se lucha por ideales estéticos, no por algo claro, sino oscuro, arte abstracto promulgo, visión difícil sobre la vida preveo, lo pasaremos mal, a la mierda el poder y no me corto en decirlo, criticar al rey ya no es problema, solo mi arte, mi orgullo propio poseo y como ves que curramos en serio. Oh, al oír algunos parece ridículo, pero tengo demasiados escrúpulos con mi opúsculo, lo formulo acá en los siguientes términos, me muevo al son de culos féminos, no postulo, no dictamino, acierto, me congratulo de anunciar señores, Dios ha muerto, lo dijo un nota con bigote, yo lo anoté, aquí a pie de página, imagina como Lizer trajina, con un boli, un porro y un té, junté todos mis instrumentos, de veras que lamento que te enajenes, es solo instinto de rellenar los márgenes, de mi cuaderno, a Edo posmoderno, vierte imágenes, son manchas de color en la cuadrícula de tus sienes, ¿quién es? Ángeles, un fumado Mefistófeles, no apelé a vaciles sin pertinencia, con ejercicios poco fáciles, presenté mi credencial, desde aquel día, me distingo de MCs necesitados de logopedia, vierto exégesis, nacimiento de la tragedia, dos que a medias es mi triste porción, quizá tomé el camino torcido, pero prefiero esto a tu divorcio con el pensar que es mi oficio, siempre queda un resquicio, nada es sin matices, así lo hice, deforme conforme lo entoné, si entendí más de acciones que de frónesis, si este MC defenderá su tesis, tuve la cerveza como elixir, podré resistir, sé que ahora tu orgullo quiere despedirse, fui figura en el ágora que quiso redimirse, con una ética sin moral, con un petica a deshoras, con demora digo, Petrarca tuvo acá hijos pródigo, a patasca en los códigos, siempre ciego, a ninfas ebrias me entrego, sin cita previa, pero no hubo noche en la que desabroché, sin decoros, edulcorar con la dolce, ya era hora de inyectar estas esporas, así me lo decreté, así me lo impuse, excúseme si puse mi semen, nunca hubo men, dignifiqué el certamen, edifiqué sobre un palique infame, a diario se me excomulga, por mis ejercicios de retórica, sobriedad como estado vulgar, borrachera metódica. Ey, ¿quién se queja? Complicidad para una simplicidad compleja, dolce estilo, ¿quién desmonta esta destreza?